Hola, ¿cómo les va? Tengo el gusto de estar con ustedes una vez más y hoy con algunas preguntas de oyentes que voy a tratar de contestar públicamente porque sé que la duda de uno es muchas veces la duda de muchos otros, si no de todos. La primera pregunta que me llegó a mi mail es de Jorge, que dice: Hola, escuché una grabación y me gustaría saber la diferencia entre pelotudo y boludo. Un saludo. Es una pregunta interesante porque es cierto que a simple vista uno podría pensar boludo y pelotudo es lo mismo. Son dos insultos relativamente subidos de tono y los dos hacen referencia a bolas, pelotas, los testículos. Es más, cuando le pregunté a Francine su opinión al respecto, me dijo boludo y pelotudo es lo mismo y esa fue mi reacción inicial. Es más, si uno va a un diccionario, probablemente la definición de boludo y de pelotudo sean muy parecidas. Por ejemplo, en el diccionario del habla de los argentinos, de la Academia Argentina de Letras, para boludo dice adjetivo vulgar, necio, tonto, gilipollas. Y para pelotudo dice tonto, estúpido. O sea, tonto, es lo mismo, según el diccionario. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia y les voy a explicar cuál es. Pelotudo es un poco más grave, es un poquito más subido de tono y el boludo a veces puede usarse de forma incluso cariñosa. Yo le puedo decir a un amigo, che boludo, ¿cómo andabas tanto tiempo? Pero no le voy a decir, che pelotudo, ¿cómo andas tanto tiempo? El pelotudo siempre es ofensivo, el boludo puede no serlo. En resumen, si bien tanto boludo como pelotudo tienen un significado o una acepción principal que es igual, en el habla cotidiana, el boludo muchas veces se usa de forma cariñosa y cuando no se usa de forma cariñosa, incluso es más leve que el pelotudo. Y en esto último puede haber gente que no esté de acuerdo y piensen que son igual de ofensivas, boludo como pelotudo, pero para mí no, para mí pelotudo es un poquito peor. Otra persona que tenía preguntas es Kevan, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, que dejó sus preguntas en el blog, no me las mandó por mail. Y lo que él dice es: una cosa que me llamó la atención fue que vos siempre utilizás la Argentina, entre comillas. O sea, lo que él está diciendo es que yo digo la Argentina en lugar de Argentina a secas. Y sigue diciendo, yo siempre aprendí que A, antes de palabras que empiezan con A, no se utiliza la. En cambio, se utiliza el, mismo que sea palabra femenina por cuestiones de pronunciación. B, antes de nombre de personas y países, no se utiliza artículo, que incluso sonaría ofensivo. Así que lo correcto sería decir Argentina. ¿Alguien me podría ayudar con esto? En este caso, ¿cuál sería lo correcto decir llamar atención, llamar la atención o llamar el atención? Entonces, acá hay tres preguntas diferentes. La primera es, ¿qué pasa con las palabras que empiezan con A? ¿Se puede utilizar el artículo femenino, o sea, la? ¿O siempre es obligatorio decir el? Este problema surge solamente cuando se trata de una palabra femenina, por supuesto, porque es una palabra que empieza con A, que es masculina, como por ejemplo amor. No nos vamos a plantear si decimos la amor, es el amor, no tiene nada que ver con que empiece con A o no, porque es un sustantivo masculino. ¿Cuál es la regla en estos casos? La regla es, si el sustantivo es femenino, se va a usar un artículo femenino. Si se trata de un sustantivo femenino que empieza con la letra A, igual se va a usar el artículo femenino. Salvo, y acá viene el problemilla, salvo que esa A inicial sea tónica, es decir, el acento en la palabra recae sobre esa A. Por ejemplo, el águila. Águila es un sustantivo femenino que empieza con A. Y esa A inicial es tónica. Nosotros decimos águila, no decimos águila o águila, es águila. ¿Se entiende? Entonces es el águila. Entonces, no porque una palabra empiece con A, le vamos a tener que cambiar el artículo por uno masculino. Entonces, por ejemplo, hay un montón de palabras que son sustantivos femeninos que empiezan con A y mantenemos el artículo femenino, como por ejemplo la amistad. La avaricia, la aventura, la abuela. Son todos casos de palabras que empiezan con A que no es tónica y por eso se mantiene el artículo femenino la y no lo reemplazamos con el. Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Está bien decir la Argentina o hay que decir Argentina a secas? Entonces, si le queremos poner artículo a Argentina, ya sabemos que tenemos que ponerle la, porque si bien se trata de una palabra que empieza con A, no es una A tónica. Es Argentina, no es Argentina. Pero, como dice Kevan, se trata de un nombre de un país, así que quizá en este caso hay alguna regla especial que prohíbe ponerle un artículo adelante. Sin embargo, no es el caso. En muchos casos de nombres de países, se puede optar entre decirlo a secas o agregarle el artículo, como es el caso de Argentina, y eso está perfectamente admitido. Se puede decir la Argentina o Argentina. Si alguien quiere comprobar esto o leer un poco más al respecto, pueden ir a la página de la Real Academia Española, que es www.rae.es. Ahí a la izquierda van a ver un cartelito que dice consultas lingüísticas. Hacen clic, a partir de ahí pasan a preguntas frecuentes, van a aparecer una lista de preguntas y tienen que hacer clic en la que dice India o la India de Perú o del Perú, porque son muchos casos en los que se plantea el mismo problema. Y ya que estamos en el tema del artículo antes de los nombres propios, quiero aprovechar para aclarar una cosa, porque dice que van antes de nombre de personas y países no se utiliza artículo que incluso sonaría ofensivo. Puede ser que en algunas regiones esto sea así. No, la verdad es que no lo sé, no sé dónde él habrá aprendido el español. Sin embargo, en la Argentina, hay mucha gente en muchas provincias, o incluso en la provincia de Buenos Aires, que hablan de esa forma. Al nombre le agregan el artículo. Por ejemplo, yo soy la Sofi. Y esto no es para nada ofensivo, al revés. Esa es una forma cariñosa o familiar de referirse a alguien. Y si bien yo no hablo de esa forma, cuando alguien se refiere a mí de esa forma, yo no me siento para nada ofendida. Se trata simplemente de una particularidad en la forma de hablar de gente de ciertas regiones, lo cual no quita que en algún lugar del mundo esto se considere ofensivo. Yo no lo sé, me encantaría que me lo aclaren si es así y que me digan en qué lugar alguien se ofende si yo le digo la o él y su nombre. Sacando el caso, por supuesto, de que se trate de una persona a la que uno no conoce, que puede ofenderse porque considere que uno lo está tratando con demasiada familiaridad o demasiada confianza y crea que la relación no llegó a ese punto. La última pregunta de Kevan, entonces, es ¿qué sería lo correcto decir llamar atención, llamar la atención o llamar el atención? Llamar el atención ya sabemos que no, por lo que ya expliqué. La duda quedaría entre llamar atención o llamar la atención. Y la respuesta correcta es llamar la atención. Otra pregunta que me han hecho mucho es